Así estamos compartiendo, esto es Frecuencia, como les decía, en el 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Así es, y ya estamos, ya para empezar a conversar, amigos, tenemos a una amiga en la cual vamos a tocar temas tan importantes que son de nuestra comuna y por supuesto también con lo que es el trabajo en sí. Tenemos a Norma Salazar, una joven de acá de nuestro barrio. ¿Ah? Solamente, no le voy a decir la edad, no, a nadie, porque si no van a hacer mucho comentario. Bueno, no, ella siempre ha estado trabajando en el ámbito social, en política social, se le puede decir, en juntas de vecinos, grupos de adultos mayores, en clubes deportivos, y también apoyamos muchos bingos. Estoy con Natalia, nuestra amiga de acá de la comuna, Natalia Salazar Fierro. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Raúl, muchas gracias, bien, ¿y tú? Bien, bien, pues. Natalia. Y mi nombre es Norma. Oh, bueno. Mira, no importa. Norma, la presentamos, no. Norma, Lía ha hecho tremenda presentación y le cambio el nombre. Que está buena esa. Ya, pero no importa, vamos con eso. Te voy a perdonar, Raúl, No, está bien. Norma. Tú eres de aquí, de nuestra comuna, de Renca. Has participado, como decía ahí, la reseña y la presentación que hicimos, en la cual has estado con juntas de vecinos, clubes de adulto mayor y todo eso. Cuéntanos un poquito tu trabajo que has hecho en terreno. Mira, Raúl, nosotros estamos haciendo trabajos de bingo, ya apoyando a las personas que lo necesitan con, por ejemplo, con obsequios, ofreciendo mucha ayuda, ya mucho trabajo social, compartiendo con ellos, ayudándolos. Justamente hace unos fines de semana atrás estuve con una familia vecina y amiga. Este joven lo operaron ahora hace poquito de cáncer, que tenía unos quistes en el cuello. Uh-huh. Es su tercera operación en menos de 2 años, ¿ya? Y la ayuda para ellos, siempre que uno puede hacerlo, lo va a hacer, y yo lo hago con todo el corazón y con todo el cariño, porque aparte que son personas que uno conoce y también son personas de la comuna, o sea, de la comuna de Renca, que son de clase media, que a veces también están un poco vulnerados en cuanto a la sociedad, y si uno puede hacer cosas, yo lo voy a hacer. O sea, lo hago con todo el corazón, de verdad. Bueno, tú eres renquina, has compartido con varios juntas de vecinos y todo. ¿Cómo te recibe la gente? Porque tú eres del PRI, un ¿cómo se llama? Un partido poco conocido y poco... Mira, poco se ha dado a conocer este trabajo detrás. Y hoy están trabajando a full para dar a conocer este partido y a la vez también trabajando en los barrios ahora directamente. Sí, mira, estos trabajos uno lo viene haciendo desde antes en realidad. Sí. Ya, ahora si bien es cierto, pertenezco, como dices tú, al PRI, que es un partido que comparte mis ideales, y he recibido bastante apoyo también de ellos, comparte también bastante el trabajo social, el trabajo de barrio, como lo indica el eslogan, ¿ya? Trabajando con las juntas de vecinos, con los adultos mayores, entregándole a los adultos mayores quizás un poquito de alegría, cuando uno comparte con ellos, cuentan las vivencias que tienen, y tú sabes que los adultos mayores hoy en día es una parte fundamental en nuestra sociedad, ¿ya? Y bueno, también estamos trabajando en las juntas de vecinos, ya en el desarrollo de la mujer. Queremos fomentar bastante el liderazgo de la mujer hoy en día en nuestra sociedad, y para eso también nos acompaña Angie Lozano, que ella es nuestra capacitadora y nos va a comentar también un poquito de lo que estamos en desarrollo en cuanto a las capacitaciones. Vamos a presentar entonces a Angie Lozano, ella es la encargada de las capacitaciones, y también le damos la bienvenida al secretario también del PRI. Bueno, ahí vamos a ir conversando un poquito con todos. La verdad que estábamos conversando con Natalia, empezamos con ella, Norma, me da porque Natalia, ¿por qué le cambio el nombre? ¿De dónde saco ese nombre, Natalia? Bueno, no importa, Norma. Por ahí anda alguna Natalia que ha venido en la semana, parece. No, verdad, Norma. Estábamos conversando un poquito, sí. Estás trabajando en terreno. Sí. Y hay que decirlo, ¿tú quieres postular algún puesto acá en la comuna, trabajar con la comuna, directamente, ámbito social? Hay que decirlo, a veces es precandidata o algo así. ¿Esto? Sí, en este momento hubo unas conversaciones ya con el partido, las cuales se ofreció también que yo perteneciera a formar parte del gran equipo que tiene el PRI, y ¿por qué no ser precandidata en este momento a concejal de la comuna de Renca? Ya fomentando la iniciativa en cuanto al desarrollo de la mujer, ya y fomentando también harto el trabajo social que nosotros podemos realizar como partido en sí. Ahora, si bien es cierto, yo pertenezco a la comuna de Renca, tengo 35 años y no me complica decirlo. No, ¿ya? Quise decirle nada, no, si me entregaron la reseña, no quise dar tu edad. 35, sí. Eres joven, todavía para hacer muchas cosas aquí en la comuna. Hartas vivencias, ya, y harta experiencia también. Entonces, soy nacida, criada aquí en la comuna de Renca. Nacida y criada. Amo mi comuna, de verdad, amo. Y si puedo hacer cosas por la comuna, yo lo voy a hacer. Y sobre todo si tengo el respaldo de un gran equipo, que es el partido PRI. Le damos la bienvenida entonces a don Rodrigo Caramori, secretario del PRI, que ha venido también a presentarnos. Bueno, anteriormente vino con César Monsalve también a presentar también, que es candidato. Te lo digo, es precandidato ahí a alcalde, hay que decirlo. Sí, realmente ha trabajado también César muchos años en la comuna y lo conocen también mucho, y esa es la verdad. Estuvimos con don Rodrigo, secretario del PRI, pero me gustaría tocar temas también de contingencia con él, que hay muchas cosas que tiene que informar, que es algo sobre todo lo que es en educación, que hoy el gobierno lo está difundiendo rápido, pero la educación no la entiende mucho. ¿Cómo es este sistema SAE? Buenas tardes, Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, antes de todo, agradecido por la invitación nuevamente a estar acá, la oportunidad. Yo hoy día muy bien acompañado, como tú puedes ver, la gente nos puede estar escuchando. Acá sí. Al lado Norma, una gran dirigente de la comuna, que como decíamos la anterior, igual que César, llevan muchos años trabajando por sus vecinos de manera desinteresada. Y hoy día nosotros, el partido de la clase media popular, de la gente de la clase media emergente, le hemos pedido también que se sume a este lindo proyecto, y especialmente una comuna como esta, que es una comuna pujante y que hay tanto por avanzar también. Así que muy contento de que Norma haya aceptado esta invitación de los regionalistas y de los independientes. Eso es buenísimo. Claro, y también acompañado por la señorita Angie Lozano, que es la cabecilla, por decirlo de alguna manera, del centro de estudio que trabaja a la par con el PRI. Si bien son instituciones independientes, distintas a lo que es el partido político, ellos no aportan la savia, el conocimiento, ¿cierto? Y en este caso lo que están desarrollando acá en la comuna de Renca junto a Norma, estas grandes y lindas capacitaciones para la mujer de dueña de casa, la dirigente, y también la gente, las mujeres que están en el mundo laboral. Así que espero que lo podamos conversar un poquito con ellos. Después la vamos a buscar a Angie que lo explique todo eso. Se lo está adelantando mucho el secretario. Me gustaría la respuesta del SAE para que la gente empiece a entender un poquito cómo es esta nueva misión, porque esto comenzó ahora en la región metropolitana. Sí, pues. Bueno, ya había comenzado ya en el norte. En la región de Magallanes inició, y también. Y después, blanca, digamos. Sí, y después ya comenzó en la región en el norte y así sucesivamente. Sí. Y ahora comienza en la región metropolitana. Sí. Cuéntanos un poquito, ustedes son parte también del gobierno que están difundiendo esta nueva sistema de admisión. Como estoy en un partido de gobierno, pero no en el gobierno mismo ni representándolo, puedo decir que la coalición de gobierno de Chile Vamos y el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera no estábamos muy de acuerdo con este sistema de admisión. De hecho, nosotros promovimos el tema de admisión justa, que fue rechazado, ¿cierto?, en la Cámara por los diputados de oposición. Y lamentable, porque entendemos hoy día que con este nuevo sistema de selección, por decirlo de alguna manera, para los niños de los colegios, de los colegios públicos, no es lo más justo. Aquí hay un algoritmo, digamos, que va una especie de tómbola, como nosotros siempre lo hemos mencionado, y que de manera aleatoria y al azar va a decir qué niños estudian en qué lugar y cuál estudian otro. dejando de lado lo que es la meritocracia de los niños que, y las familias que se preocupan de estudiar, que se esfuerzan y que hoy día no van a poder elegir el colegio en el cual ellos quieran estudiar. Por lo tanto, no estábamos de acuerdo con esto. Sin embargo, bueno, se aprobó en la Cámara. Hoy día ya es ley de la República, como tú bien decías, se implementó principalmente primero en la región de Magallanes. Y hoy día nos enfrentamos al gran desafío de que esto se lleve adelante acá en la región metropolitana. Digo gran desafío porque acá está la mayor cantidad de las personas y habitantes del país. Por lo tanto, es un tema no menor, un tema que vamos a ver cómo se enfrenta. Y bueno, como tú bien decías, también la autoridad, la ministra Cubillo ha hecho puntos de prensa, ha tratado de difundir de la mejor manera en qué cómo funciona esto. Y la verdad que si tú me preguntas a mí también, hasta a uno le cuesta un poco comprenderlo. Sin embargo, sí, son sistemas... ¿Cómo funciona? Porque hoy nos están escuchando muchas apoderadas que van a decir, quiero ahora inscribir a mi hijo en primero medio o en séptimo básico, que son los dos. Se hace primero por internet, se hace a través de una plataforma web donde uno ingresa los antecedentes del alumno, ¿cierto? Y luego es un sistema computacional finalmente el que determina dónde va a estudiar esa persona, obviamente ciertos parámetros, dónde vive, qué sé yo, pero es un sistema computacional, una mente que no ve entre un alumno que se esfuerza, que estudia, que hay una familia, una madre detrás de ese estudiante, y que una máquina, digamos una tómbola, como nosotros lo dijimos reiteradamente, va a determinar dónde van a estudiar nuestros niños. Por lo tanto, bueno, esperemos y crucemos los dedos que todo salga bien nomás. Pues. Pero también hay como una, igual hay como una selección, igual, porque le están dando más que nada beneficiar a hijos de profesores, a hermanos que estén estudiando. Exacto. Entonces, igual es, no es tan así como una tómbola. Sí, pero no siempre va a ocurrir aquello. No, de hecho, nosotros tuvimos algún antecedente, algunos casos que ocurrieron en regiones donde una madre, cierto, que se esforzaba por sacar adelante a sus dos hijos y, sin embargo, en el colegio de su predilección quedaba uno solamente. Y el otro tenía que colocarlo en otro colegio. Por lo tanto, no siempre se van a dar esas coincidencias que antiguamente, en el antiguo sistema, había que mejorarlo claramente, pero que antes se permitía. Hoy día no es tan así. Por lo tanto, eso creíamos que quedó de lado. Pero, en fin, como te digo, es una ley del Estado de Chile hoy día y hay que sacarla adelante. Yo invito a la gente, en realidad... ¿Usted ve cómo ve la probabilidad de que esto resulte para las personas que realmente esperan ese colegio? Exacto. Bueno, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidad es incierto, pues. Es como no sea majadero o reiterativo en lo que te digo, pero en el fondo es eso, porque cuando tú colocas a todos los niños en una tómbola y dices, bueno, vamos a ver quiénes van a estar acá, por más que las bolas tengan distintos colores, es una tómbola y por lo tanto va a salir cualquier cosa. Hoy día nada lo garantiza de forma cierta de que dos hermanos que tienen la misma calificación, el mismo esfuerzo detrás, vayan a quedar en el mismo colegio de la predilección que ellos preferían, que ellos querían, que quería su familia. Porque este sistema computacional va a distinguir entre casos distintos. Por lo tanto, no nada asegura aquello, digamos. Esa es la realidad. Esa es la realidad y lamentablemente hay que decirlo y que la gente lo sepa también. Que vaya como a advertida, sí, más que nada hay que decirlo. Claro. Que hay advertida que no el 100% va a lograr el colegio. Por eso que también hay que aconsejarle que matricule en distintos lugares la admisión. Exacto. En varios colegios donde ella... Yo te mentiría si dijera que esto va a funcionar de una manera u otra. Hoy día yo te diría que esto es una caja de Pandora, una caja de sorpresa. Y que esperemos, como todo chileno, que salga de la mejor manera. Hoy día es ley, hay que implementarlo, nos guste o no nos guste desde el gobierno, desde Chile Vamos, y esperemos por el bien de Chile, por el bien de nuestros niños, que funcione de la mejor manera posible. Bueno, esto comienza ya ahora el 19. Ahora el 19. Me gustaría saber cómo van a saber los resultados también. ¿Cómo después tienen un tiempo, esperan un mes, 2 meses, 3 meses? ¿Cómo lo hacen acá? Mira, la verdad es que te mentiría si dijera cuál es la forma exacta. Sin embargo, yo sé que la ministra ha comenzado ahora con anticipación, digamos, y yo le diría a toda la gente que principalmente se informa a través de la página web que tiene el ministerio, que es www.cl. Sí, www.sistemadeadmisionescolar.cl, que es más o menos más claro, más y ahí directo. Va a salir todas las pautas, y hoy día también salió en algún diario de circulación nacional el cómo había que hacerlo. Por lo tanto, llevamos a la ciudadanía que se informe un poquito a través de las redes sociales que tiene el gobierno y también de los sitios web oficiales en este caso. Bueno, es parte, vamos a tener que reducir todo esto porque lo anduvimos acortando la entrevista en 15 minutos casi, de atraso. Porque tenemos 5 para las 8, tenemos que cerrar el programa. Pero le cuento también, tocar el otro tema que quería tocar con él, que quedaba un pendiente la vez pasada, el ámbito laboral. se está tramitando estas 40 horas por parte de la oposición, uh-huh. y ustedes también están viendo la parte de 41 horas. ¿Cómo, y gradualmente? Cuéntenos un poquito cómo va todo ese trámite. Usted va todos los lunes a la moneda. Sí, pues a pesar de que nos ausentamos ayer. ¿Ah? ¿Ah, se ausentaron? A pesar de que nos ausentamos, sí. Ayer el Pino estuvo, no asistió en el Comité Político de la Moneda. ¿Ya? Y tampoco asistió en ninguna parte del país en los comités políticos regionales. Bueno, que ese es un tema que lo puedo comentar después de paseíta. No, ya es el problema de ustedes. Pero bueno, sí está constantemente, se está hablando para allá. Entonces, Sebastián Piñera dijo que era inconstitucional las 40 horas. Bueno. Sí, no era inconstitucional las 40 horas, sino la forma en que se había producido y se había formado esa ley, ¿ya? Que no corresponde a los congresistas presentarla, sino que le corresponde al Poder Ejecutivo. ¿Mm? Por lo tanto, esa es la parte inconstitucional. Ahora nosotros, hay que decirlo, nosotros desde el día 1, cuando estaban estos dos proyectos de ley, el que presentaban las candidatas, las diputadas comunistas, de la reducción de 40 horas de manera rígida, que baja de 45 a 40, pero no cambia nada más. Y por otro lado teníamos el proyecto de ley del gobierno, del presidente de la República, que hablaba de una jornada en promedio de 180 horas al mes, ¿cierto? Y con flexibilidad. O sea, podía el empleado, junto a su empleador, modificar la jornada, sí, trabajando 4 días, descansando 3, o de la manera que ellos determinaran. ¿Pero ustedes han visto la flexibilidad laboral en el retail? Es que esto es importante, que aquí viene la parte que yo quiero que usted, sí, sepa también, y la gente que nos está escuchando acá en la comuna de Renca. Pero el PRI propuso una idea de centro, y el PRI entró con una propuesta distinta al proyecto de ley del gobierno, y ya también entró con una opinión y una idea distinta a la que tenían las candidatas comunistas. Y lo dijimos antes, y eso la gente puede verlo por la prensa y lo puede ver también a través de las redes sociales y de la página web del partido. Y nosotros propusimos que se tomara un poco lo mejor de ambos proyectos, y que eran las 40 horas, que se redujera la jornada laboral semanal a 40 horas, pero con flexibilidad, ¿cierto? Y esto además tenía que contener algo muy importante, que era que hubiera modificaciones al Código del Trabajo. ¿Para qué? Porque siempre se habla que cuando uno está un trabajador frente a su empleador, nunca va a existir una igualdad en el trato, en poder llegar a acuerdo. Porque si el empleador me dice que no está de acuerdo con esta jornada, que hay que modificarla de esta manera, generalmente el que termina perdiendo ahí, por lo general, por no decir siempre, es el trabajador. No existe, por lo tanto, esta igualdad al momento de negociar. Por lo tanto, había que fortalecer el Código del Trabajo para resguardar los intereses de los trabajadores en aquellos lugares donde no hubiera sindicato, por ejemplo, ¿cierto? Y evitar los abusos que eventualmente podrían ocurrir el día de mañana. Es muy difícil que se... Por lo tanto, nosotros propusimos aquello. Y luego, al día siguiente y un par de horas después, el gobierno aparece modificando su proyecto de ley y anunciando una reducción de la jornada horaria a 41. Ahora, entre lo que propone el PRI y lo que propone el gobierno, estamos hablando que son 12 minutos diarios. Si hablamos de una hora a la semana, son 12 minutos diarios. Por lo tanto, creo que podemos hacer el esfuerzo y apoyar también las 41 horas y para también mantenernos con las 40, insisto, 12 minutos diarios. ¿Pero ustedes están de acuerdo con las 40 o con las 41? Nosotros proponemos 40 horas a la semana con flexibilidad. ¿Con flexibilidad? Con flexibilidad. Creemos que es importante que hoy día no exista esta rigidez. Porque ¿está impuesta ya la flexibilidad laboral, sobre todo en el retail? Eso ustedes lo han visto, ¿cierto? Ustedes hoy día existe, hoy día tenemos que sincerar las cosas, más allá de que la ley lo imposibilita. Hoy día existe, hoy día muchas veces nosotros sabemos que en muchos trabajos, cuando hay días, por ejemplo, como el del viernes próximo, que es un día sándwich, digamos, y en muchas partes, la semana anterior o la semana siguiente a esta fecha, la gente trabaja media hora diaria más, una hora más diaria, y ese día sándwich se lo toman. Eso hoy día la ley lo impide, en el fondo, pero sin embargo eso existe en muchas empresas. Por lo tanto, un trato hay que ya sincerar de muchas veces, sí, también las posiciones y decir, bueno, esta es la realidad hoy día, bueno, normemos las cosas para que salgan de la mejor manera. Pero cuando hay flexibilidad laboral, yo le hablo del retail, que ya no están contratando gente de full, que llevan 45 horas. Están contratando solamente gente de part-time, de 30, de 20. Correcto. Pero ya hay flexibilidad entonces laboral en nuestro país. Por lo tanto, es bueno que los días los regulemos de una manera, sí, clara, exacta, y que vaya en favor del trabajador para evitar justamente los abusos que hoy día pueden eventualmente existir. Pues. Porque si ya está implementada, yo no sé qué flexibilidad laboral estamos hablando. Estamos hablando de, usted dice, de 4 días, de 3 días. Claro. Pero también está hablando de hay una posibilidad de... Pero imagínese, por ejemplo, hay muchas partes que hoy día una dueña de casa, una persona que pueda tener hijos, digamos, y ella podría trabajar desde su casa realizando la misma labor que podría hacer en la oficina, digamos, donde uno atiende público a través de un teléfono o de un computador. Y hoy día esa persona no, pues tiene que ir hasta su lugar de trabajo y desarrollar su actividad formal. Pero, está hablando de actividad formal. Sí, pero hoy día eso la ley lo impide. Y lo que propone, por ejemplo, el Partido Comunista a través de la diputada, en esa parte, porque yo cuento que es bueno la. Hay muchas en el área de informática están trabajando así. Pero se lo digo, pero hoy día la ley lo impide. Sí. Entonces, por lo tanto, es importante que regulemos situaciones que hoy día ocurren, que se prestan muchas veces mejor para uso, y que es bueno que hoy día los trabajadores lo regule el Estado, digamos, y que los trabajadores tengan claro cuáles son sus derechos y también sus deberes. ¿Pero quién tiene que poner esa flexibilidad laboral? ¿Le pone el empleador? Se supone ¿O el trabajador? No, pues ambos. Se supone que ambos tienen que llegar a algún acuerdo, algún consenso de cuál es la mejor manera. Porque aquí hay que jugar un poco, porque todos los trabajos son iguales. Es distinto un trabajador del comercio, de pronto, ¿cierto? Que a lo mejor, no sé, por las tardes vende más que en la mañana. A lo mejor eventualmente es conveniente para él, porque generalmente ellos ganan un sueldo base y más encima tienen el tema de la comisión. A lo mejor llegan temprano en la mañana porque el contrato así lo exige, y en la mañana se están mirando las caras, mirando el techo y no venden nada. Por lo tanto, están largas horas de un momento de ocio, pero que les corre el tiempo. Y sin embargo, después de la tarde, en vez de seguir trabajando cuando es el momento pico donde puedan ganar más dinero, se tienen que ir. Estoy inventando un ejemplo solamente. De pronto, ese tipo de cambio puede modificar. Pero el dinero para el trabajador va a ser el mismo, trabajar en la mañana, trabajar en la tarde. Es el dinero que gana el empleador, mejor en la tarde. Y también el trabajador, en el caso que yo le estoy mencionando, el ejemplo también, de el comisión. Trabajador se gana por la comisión, mientras más vende, más gana. Cuando veamos estas estadísticas del INE, que dice que el 50% de los trabajadores del país percibió ingresos menores o iguales a 400.000 pesos en el año 2018. ¿Cómo lo ve usted ahora en el 2019? Malo, pésimo. Pésimo, porque cuando hablamos del PIB per cápita decimos que todos ganamos mucho más, cuando sabemos que una mentira es el puerto de un buque. Entonces, ¿cómo sacamos esa? Por lo tanto, justamente este tipo de proyecto de legislación que se está hoy día discutiendo en el país va justamente en esa dirección, que tenemos que mejorar también la desigualdad gigante que se está produciendo en el país. De la distribución de la riqueza, ya entraríamos en otro tema más profundo. A eso iba yo, al full, al part-time. Con 400, por ejemplo, tenemos 301 mil pesos, que es el sueldo mínimo base hoy en Chile. Correcto. Entonces, al trabajar, no las 45 que están contratando, estamos contratando de 30 horas. ¿A cuánto estamos llegando? Entonces, una cantidad enorme de trabajadores hoy en día que está trabajando contratándolo por 30 horas a la semana, distribuida. Pero es un trabajo precario, porque una persona que trabaja 30 horas no tiene todas las leyes sociales, todas las cosas que lo cubren formalmente. Pero ahí el empleador son trabajos a honorarios, que está lejos de lo que es la previsión, ¿cierto? La de cotizar para la AFP, cotizar para la FONASA. Son trabajos de una manera distinta, son más precarios. Por eso es importante que hoy día reduzcamos la jornada laboral a 40, no a menos, porque obviamente no corresponde, pero que va a otorgarle calidad de vida a la gente, porque va a poder pasar más tiempo con su familia, pero también van a estar cubiertos por lo que corresponde a las leyes sociales que tiene el país, la protección social. Y ahora también viene la negociación el sueldo base mínimo. Y no es estos simples contratos honorarios que no tienen no lo cubren de ninguna manera, de ningún tipo. Usted ha tocado el tema este también de la negociación también que se viene con el sueldo base mínimo también, que viene flexibilidad, sueldo base mínimo más... O sea, el sueldo base va a seguir siendo el mismo. El sueldo por ahora, hasta cuando el Congreso lo ve cada año, hasta ahora va a ser el mismo, 300 mil pesos. Pero claramente va a ir subiendo, ya es otra discusión. Bueno, pero eso, no puede bajar el sueldo mínimo si baja la hora. No, a eso voy yo. Es que digo que también se está negociando, se va a negociar ahora, para el sueldo próximo año, el sueldo base mínimo. Sí, entonces, todos los años va en Congreso. Pero por eso es que va todo en conjunto. Claramente. ¿Entiendes? Igual que también lo que es la indemnización para los jóvenes. También se está trabajando en eso. Parece fíjese que Chile, por ejemplo, es uno de los países que tiene menos actividad laboral de jóvenes. También Chile es uno de los países que tiene menos actividad de mujeres en el mundo laboral. ¿Sí? Por lo tanto, el tema de la flexibilidad a una persona que tiene hijos claramente le va a beneficiar, porque no va a poder dejar a su hijo en el colegio. Estoy inventando también ejemplos que hoy día ocurren en lugares como Conchalí, como Renca, como son las personas donde nosotros nos dedicamos a trabajar con ellos. Son cosas que ocurren. Por lo tanto, el tema de la flexibilidad va en ayuda justamente de estas personas, que hoy día con la rigidez que tiene el sistema se lo impide. O trabajan o se dedican a la familia. Bueno, la flexibilidad justamente va a permitir un poco que la mujer pueda congeniar ambas vidas, por decirlo así. Y fíjese que la misma estadística del INE habla justamente, usted dice, de las mujeres, uh-huh, y perciben, ellas, la mujer reciben 200,000 pesos menos de sueldo que los hombres. En promedio. Ese es el problema. Está esa diferencia, esa injusticia. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver ahí también con esta flexibilidad laboral con las mujeres? Porque es parte también de un trabajo conjunto. Por eso lo que yo indicaba recién. El primero es hacer que la mujer pueda salir al mundo laboral. La mujer que ya está en la casa, que la imposibilidad de trabajar, le va a permitir ingresar al sistema. Y luego de eso viene la otra parte. Es un conjunto. Y el país tiene que ir discutiendo aquello. Y hoy día, más que sentarnos en aquello, también tenemos que celebrar que se esté discutiendo esto. Que ya claramente la jornada laboral se va a reducir. Porque lo presenta el gobierno y lo presenta la gente de oposición. Entonces, celebremos también que el mundo político, inclusive la gente del Partido Comunista que hoy día presentó eso, y que nosotros apoyamos la reducción de la jornada, y lo estemos discutiendo. Y claramente el día de mañana, cuando solucionemos este tipo de cosas, y que ya está ocurriendo hace mucho rato en el mundo, el tema de la flexibilidad existe hace mucho tiempo, el día de mañana estemos discutiendo cómo poder equiparar la cancha entre mujeres y hombres en el tema salarial. Son dos temas que queríamos conversar por el tiempo, pero es verdad que esto es para ampliarlo mucho. Hay muchas cosas, sobre todo la indemnización juvenil, que el gobierno haya propuesto. Yo feliz. De no tener indemnización, los jóvenes que están estudiando. Ese es un tema también que está en el tapete y en la mira. Me gustaría pasar a Angie Lozano, que es el tema que quedamos pendiente también. Y la verdad es que me gustaría que se presentara para conocerla. Mi nombre, ¿sí?, es Angie Lozano. El acento me delata. Soy venezolana. Pero aporto en esta instancia en apoyo a la comunidad, y más que todo con estas estadísticas que acabas de mencionar, que es bastante grave ver esta brecha que hay en cuanto a la mujer. Y prácticamente esta iniciativa se da a fines de empoderar a la mujer y sencillamente darle las herramientas necesarias en liderazgo, en autoestima, en fomento a la participación de la mujer en la política. Y la parte emocional, que es inteligencia emocional, ya que debemos desde las bases ir intensificando esa fuerza que debemos tener todas las mujeres. ¿Cómo se llama el programa? El programa Mujeres con Propósito. Mujeres con Propósito. Este nombre da mucha fuerza con respecto a eso y lo que lleva intrínseco, ¿no? ¿A quién va dirigida, me dijiste? ¿A la dueña de casa? ¿A todo el sector mujeres? Al público en general. Mujeres en general, amas de casa, dirigentes políticas, social. Cuando se trata de empoderar a la mujer, primero no hay nación que nos diferencie, y es algo con lo que me siento identificada, mucho más cuando hay tantos casos acá, por casos en específicos, los femicidios, mujeres que a lo mejor no salen a trabajar porque ya tienen aunadas actividades o prácticamente dejan de estudiar, de prepararse, sino sencillamente por pasión, se dedican tú eres a la extranjera, venezolana. Yeah. Efectivamente. Sí, me gusta. Y es una de las cosas que me preguntan cuando voy a dictar las charlas, que por qué una venezolana, y yo les digo, mira, humildemente, con respeto que se merecen, o sea, sencillamente cuando se trata de lo que te venía comentando, cuando se trata de empoderar a la mujer, sencillamente somos iguales en aquí general, o en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué buscamos con este programa? Primero, empoderar a la mujer que ejerza cargos de dirección, de toma de decisiones, y que definitivamente tengamos participación y que nos hagamos escuchar, y que sencillamente podamos ejercer todo lo que a nosotros nos propongamos. Es un tema importante, pero ¿ustedes van a ir directamente a Renca o van a ser en todo el sector de la región metropolitana? Sí, tenemos ya, inclusive iniciamos en la comuna de Huechuraba, hemos ido también a la comuna de Cerro Navia, tenemos ya estructurado un plan para octubre en Renca, junto con mi compañera acá, en la que nos estamos apoyando en lo que es la búsqueda de un espacio para hacer estas charlas, y aprovecho la oportunidad de hacer una invitación extensa acá, en la que se pongan en contacto. Nosotros siempre hacemos publicidad en las redes sociales, tanto el centro de estudios como el partido, y queremos la participación de las mujeres, porque a veces se cohiben de participar en este tipo de actividades, y al contrario, debemos hacernos notar, debemos alzar la voz, debemos empoderarnos, pero no al extremo, no al feminismo extremo, sino algo que realmente nos motive a crecer profesionalmente, a estar o a participar en cargos de dirección, de toma de decisiones, y eso es lo que realmente debemos fomentar. fomentar la, los propósitos, como dicen ustedes, de la gente. La gente, ¿qué te ha dicho en Huechuraba? Sus propósitos, sus ideas. Porque ahí comenzaste. Varios, porque normalmente en estos programas siempre salen a dar su punto de vista desde su propia vivencia. Sí. Se sienten como desahogadas, o sea, tienen un espacio, porque ellas dicen, nunca habíamos estado en una actividad como esta, en la que nosotros, en la que pudiéramos decir a viva voz lo que sentimos como mujeres. Hay cosas que nos cohibimos, por ejemplo, las actividades que nos corresponden como mujer a nivel de sociedad, de que debemos sencillamente cuidar a los hijos, y no se nos dan quizá otras oportunidades que sencillamente pudiéramos desarrollarnos a nivel profesional. Y entonces se les nota, o sea, el déficit que tienen con eso. O sea, la sociedad prácticamente nos ha tachado de que nacimos para criar hijos y cuidar hogar y esposo. Bueno, entonces, con el tiempo se ha ido perdiendo, sí, ya eso. Ya ha evolucionado, está, afortunadamente. La mujer hoy en día está más empoderada, la mujer hoy en día. Sí. Ya están quedando cada día menos. Cada dos, sí. Están saliendo todas. Hoy en día hay más mujeres. Pero sabes lo importante de lo que está pasando es por los estudios. Sí, hoy en día más jóvenes están saliendo y jóvenes que están saliendo de los institutos superiores, universidades. Uh-huh. Entonces se están empoderando más. Y también sí, nosotros, difundiendo, haciendo cosas, estamos empoderando a la gente de información. Hoy está muy más informada, con las redes sociales, hoy está más abierto. Y eso también ayuda a empoderar un poquito a la mujer, al hombre, en estas poblaciones donde realmente la vulnerabilidad es gigante, sobre todo en Renca, que es una comuna muy pobre. Ustedes pueden tener muy bien las estadísticas, a lo mejor. Y es donde hay que entrar a empoderar a la gente. Y como dices tú, ¿qué es lo que necesitan? A lo mejor la comuna de Huechuraba, donde fuiste tú, un sector donde hay mucha gente pudiente también, en el sector. Entonces, son propósitos distintos. Correcto. Entonces, vamos a ir a conocer, cuando aquí hay muchas poblaciones donde la gente se dedica, hay muchos centros de madres, clubes de adulto mayor, juntas de vecinos. Los espacios que sí, no gente que no está trabajando. Pero hoy en día, sumando, para allá va, yo creo, el punto donde son centros de madres, donde se juntan, como clubes de adulto mayor, y gente que está haciendo talleres, que donde no hay edad para, muchas cosas increíbles. O sea, no hay edad para formarse. Y justamente ese empoderamiento, no saben cómo llevarle, o el emprendimiento que están haciendo, porque muchas hacen talleres, pero no saben cómo llevarlo al mercado. Y ahí yo creo que tu capacitación a lo mejor entra muy fuerte en ese sentido. ¿Qué te han dicho sobre ese lado? ¿Las organizaciones han estado ya con capacitando algunas organizaciones donde hacen implementan ese tipo de talleres? Porque una es implementar el taller y otra cómo los saca adelante, que son dos cosas distintas. Sí, básicamente hasta el momento hemos estado en comunidades, o sea, ama de casa, este tipo de público, ¿ok? ¿Sí? Fomentando las bases, inteligencia emocional, autoestima. Ya una vez que empoderemos o eso, o hagamos la base firme, ya ahí nos iremos en la parte, bien sea de para proyectos que tengan ellos en mente, emprendimientos. ¿Ve? Entonces, primero fomentemos la base, que eso yo creo que es el déficit que hay. Cuando nosotros nos sintamos fuertes en eso, o sea, en inteligencia emocional, ¿cómo podemos enfrentarnos en eso? Sacarla de la casa. Sí. En pocas palabras, sacarla de la casa, que a ella a enfrentarse al mundo. No, hay otro mundo detrás de la casa. Exacto. No, sí, tiene razón en eso. Sí, hay mucha gente que se quedó en su casa todavía. Que son todavía dueñas de casa y han estado toda su vida. Pero que no es tarde para. Claro. Y que tampoco tienen quizás una motivación para poder salir de ahí. En cambio, si nosotros hacemos las capacitaciones, y por eso lo vamos a implementar ya ahora entre septiembre y octubre con Angie, en la comuna de Renca, en los distintos sectores que tenemos nosotros, justamente para eso, para que las mujeres salgan de la casa, vean que hay un mundo detrás y que hay personas que también las podemos apoyar realizando actividades. Ahora, después también de las capacitaciones que nosotros realicemos con Angie, justamente vamos a hacer capacitaciones en cuanto a tributación, ya como poder levantar un emprendimiento, un negocio quizás para que ellas también puedan ir desarrollando su economía, su liderazgo y fomentando también ¿cómo se llama? La iniciación, el manejo, todo lo que es en cuanto a tributación. Y esas capacitaciones nosotros las vamos a ir implementando por ahí más o menos entre noviembre y diciembre. De todas maneras, yo igual sí. voy a entregar la información ya para que la podamos difundir y para que también le demos una oportunidad. ¿Cómo van a lograr convocar cuando ustedes están sacando a la gente que no hace nada? La gente que está en su casa. ¿Cómo convocan? Porque realmente es difícil entrar a un mundo donde tienes que ir por casa por casa o un lugar, porque si una junta de vecinos, si ellos no están haciendo nada en ningún lugar, ¿cómo convocas? ¿Cómo haces el llamado a que reúnan en algún lugar? Claro, ¿Eso es lo que tienes? Lo que nosotros hacemos es contactarnos directamente con la junta de vecinos, ya de partida ellos son el foco principal para masificar la información. Ya Angie envía a hacer los informativos, un informativo con las fechas, con todo el contenido que va a entrar en cuanto a la capacitación, y obviamente hay que ir y entregar los informativos, pegarlos en los negocios, para que con un mes de anticipación, para que nuestras vecinas y nuestras mujeres de la comuna de Renca, ellas tengan conocimiento y ya se vayan preparando para esa fecha y digan, pucha, tal fecha voy a ir a la capacitación y tengo esto que hacer. No, mejor aplazo lo que tengo que hacer porque esto es importante para mí como mujer. Entonces, si nosotros vemos a las vecinas en los negocios cuando estemos ahí colocando los informativos, también decirles, vayan a la capacitación, es un desarrollo importante para la mujer que estamos realizando en la comuna, porque queremos que ustedes también se sientan reconocidas acá y también importantes, porque la mujer hoy en día en nuestra sociedad es importante, y eso es lo que también queremos rescatar. Hoy en día hay más mujeres líderes que hombres. En este hay muchas más mujeres dirigentes y presidentas de alguna junta de vecinos. Y eso también es importante. Y lo importante también es dar el dato, si tienen alguna página, algún teléfono, porque muchos dirigentes hoy en día a lo mejor están escuchando sí. o se interese por llevar esta capacitación a su sede. Sí. Y eso es re importante, buenísimo. Hacemos también la convocatoria a través de nuestras redes sociales. Uh-huh. Ahora la era digital prácticamente nos mantiene conectados. Sí. Y por allí hacemos publicaciones de los flyers, o sea, gráficos en los que se indica la comuna en la que vamos a realizar la capacitación, las fechas. ¿Cuál es la página? Proposición.cl. Proposición.cl. Se les envía también, de alguna forma se les hace llegar. No, pero la idea es que ahora en este minuto se entre un dirigente a la página. Nos y encontramos así en las redes sociales. Sí. Proposición. Punto y allí, sí, y allí podrán encontrar la información que tenemos actualizada de las próximas comunas a las cuales vamos a visitar. Ahora acá en la comuna de Renca también, hacerle un llamado a las juntas de vecinos, que me ubiquen en el Facebook, en mis redes sociales, Norma Salazar Fierro en el Facebook, que me puedan contactar a través de Messenger o en la misma página de Facebook, que si están interesadas en que nosotros también podamos llevar nuestras capacitaciones, que nos contacten y podemos hacer una reunión y explicarles con mayores detalles de lo que se trata, ya para que también participen. Ahora también vamos a aprovechar la instancia para informar que a fines de septiembre queremos hacer también una campaña y un llamado para hacer una caravana en ayuda de las personas que están con situación de calle. Ya nosotros no recibimos dinero, pero sí, por ejemplo, abrigo, ropa, frazadas, alimentos en cuanto a sándwich, café, té, para poder llevar a estas personas que también lo necesitan y que muchas veces también están abandonados tanto como el municipio, como la sociedad. Entonces también darle un poquito de afecto, cariño y hacerlos sentir de cierta forma importantes para nosotros como sociedad, ¿ya? Vamos ¿Van a comenzar cuándo esa campaña? Porque me gustaría ir difundiendo nosotros, ese... tenemos queremos desarrollarlas a fines de septiembre, ya, porque igual de aquí a esa fecha tenemos bastante actividades que realizar, ya, y queremos hacer el llamado con anticipación, por eso te estoy avisando, y después también cuando ya lo tengamos bien aquí, definido. Aquí hay dos fundaciones que están trabajando con situación de calle. ¿Perdón? Otras, hay dos fundaciones que trabajan con situación de calle también, y por eso me gusta saber cuándo, para por qué, porque hay un albergue también acá. Incluso están trabajando mucha gente en situación de calle. Con gente en situación de calle. Pero de todas maneras, igual nunca está de más hacerlo, y es una linda labor. Y también se le agradece a esas personas que lo hacen también de forma anónima. Sí. Ya las fundaciones, y por qué no apoyarnos en ellos, o ellos apoyen en nosotros. Si en el fondo también tenemos que trabajar en conjunto en cuanto a la ayuda social que podemos ir realizando acá en la comuna. Eso es importante. Bueno, hay mucho trabajo social aquí en esta comuna, la cual estamos de a poco, y incluye también al alcalde, que ha trabajado fuerte en esto también. Hay que reconocer el trabajo social que se está haciendo en la comuna, en todo ámbito, en los colegios, como también en la salud, como también en el ámbito de lo que se viene, la COP25, que aquí nuestro cerro va a ser uno de los principales temas de la región. O no, secretario, va a ser parte también de esto. Yo doy las gracias a ella por esta capacitación, y felicitarla también a Norma, que realmente se viene fuerte el trabajo ahora, se está dando a conocer, y yo creo que se viene un terreno grande y duro, porque es fuerte Renca con sus líderes también. Hay muchos líderes poderosos aquí, te llamo yo, líderes poderosos, pescados pesados, le digo yo. Pero es un trabajo que hay que hacer. Y también a Angie, que le vaya muy bien en Renca, ojalá que la reciban, pero con los brazos abiertos, todos los dirigentes, y que obviamente las mujeres en Renca hay que empoderarlas. Aquí hay muchas luchadoras. Esta comuna, con poblaciones de estas personas que venían de otros lugares y se vinieron a empoderar de Renca. ¿Sabías tú, no? Literalmente. No, es que eran luchadoras. Aquí hubieron muchas tomas, para que conozca un poquito la comuna. Muchas tomas, la mayoría eran tomas. Entonces, ¿cómo la recabaron? Que fueron las primeras. ¿Ah? Y por eso que se conoce mucho de la población Recabarren, porque ahí fueron las primeras tomas del río Mapocho. Y realmente ahí habían dirigentes de estos que se enfrentaban fuerte a toda la controversia que se le venía en el camino entre el 70 y el 80. Y por eso que hay mucha gente, bueno, y mucho antes también, porque estamos hablando de 50, 60 años en estas poblaciones más antiguas de la comuna. Tiene 125 años la comuna, así que hay mucha gente, muchos líderes que todavía están, y sobre todo mujeres. Destacar también a Aida Moreno, que es de la Guamachuco 2, que ustedes deben conocerla, una luchadora de más de 30 años también aquí, y también a Colonia Las Javas, para que la estén conociendo también, si tienen que ir para allá, Colonia Las Javas, también allá, Colonia Urbana, más de 30 años, también lideradas por mujeres. Así que es parte de lo que puedo decirle en este minuto. Y lo otro, se rechazó, secretario, hoy día, sobre la pesca, y realmente los hoy quedaron todos contentos en los pescadores artesanales. Sí. Hoy día quedaron. ¿Usted está de acuerdo? Porque parece que el ministro no está nada muy de acuerdo con esto, con el rechazo. No, pues había ¿cómo están ustedes? Había una moción que la idea era postergar el inicio de esta ley, que era postergarla por 2 años más, lo cual iba a permitir un cierto equilibrio entre lo que estaba ocurriendo en el ámbito de los pescadores. Ahora, bueno, nada más queda que ya se aprobó, ya es parte del pasado la discusión, y hoy día lo que queda es trabajar en conjunto para que, como decíamos desde antes, todo salga mejor para nuestra gente, para en este caso para todo el mundo de los pescadores artesanales. Y apoyar con todos los mecanismos que corresponda, tanto del gobierno, del Estado, y tratar de que ellos puedan salir adelante con su trabajo, con su familia y con tantas cosas que tienen en el día a día. Bueno, más adelante que venga la merluza también. Hay muchas cosas por delante, ¿no? Que venga la merluza, que venga todo lo que es realmente también apoyar a la artesanía. Bueno, le doy las gracias a los tres. Aquí está la radio abierta para todos los colores, porque es el punto de nuestra radio, totalmente autónoma, y tratamos de conocer todos los puntos de vista. Aquí el secretario la vez pasada hablamos de muchas cosas también, ampliamos más el tema político, pero acá ampliamos el ámbito social que ustedes van a implementar aquí en la comuna, y que vaya bien, pues, eso es lo principal, secretario. Sí, yo quería aprovechar la oportunidad de contar acá con Norma y con Angie y agradecerle a ellas porque esto nació justamente de ellas, nació la idea y que hoy día estén trabajando. Yo la he visto que se han reunido con muchas otras personas también para preparar todo este material y pucha que es importante cuando nos preocupamos del factor humano, como tú bien decías, acá en la comuna de Renca que hay tanta luchadora, cierto, de años, y muchas personas también que son luchadoras, que son líderes, a lo mejor anónimas. Personas que tienen toda una vida, todo un mundo al interior de sus casas, que se levantan muy temprano para poder llevar a su niño al colegio, a lo mejor trabajar, preparando, vendiendo su paipilla, empanada, un montón de cosas. Sí. Y que son historias que uno, las personas en general no las conoce, pero pucha que son importantes y sacrificadas. Entonces, que existan personas como Angie, que tomó el liderato para armar este programa, con la ayuda, por ejemplo, importante de Norma, que se sumó a ese grupo, yo creo que es digno por un aplauso, y ojalá que mucha más gente, tanto en Renca como en las comunas del sector norte, especialmente Santiago, se puedan ir sumando poco a poco a programas como esto. Porque cuando hablamos con mujeres con propósito, no es una palabra por decirla, por ponerla, al azar, sino que tiene un significado importante, que muchas veces, como decía Angie, especialmente en tiempos más antiguos, más que hoy día los tiempos modernos, la mujer tenía la concepción, o la sociedad teníamos la concepción de que la mujer, cierto, estaba para estar en la casa, para criar a los hijos, para ayudar al marido. Hay que reconocer que era el machismo. Y se postergó ella misma. Había mucho machismo. Se postergó ella misma muchas veces. Y hoy día que su hijo está más grande, de pronto a lo mejor ya se quedaron en esa época. Entonces que hoy día lleguen personas jóvenes como Norma, como Angie, a decirle no, nunca es tarde, a salgan adelante, realmente desarrollense ustedes como persona y como mujer. Pucha que es importante y es digno de elogio, y unas felicitaciones a ambas por ese lindo proyecto. ¿Y cómo es el lema? ¿El del barrio, cómo es? Corazón de barrio. Le faltó eso, ¿ves? Mire, ¿cómo lo estoy? Le faltaba eso, ¿ves? Corazón de barrio. Tengo a todo ligado. Mira, quería aprovechar también la instancia para felicitar a una dirigenta, ya, bueno, es esposa en este caso de un presidente de la Junta de Vecinos de Tucapel, Jiménez Do. Ya ella realiza una muy linda labor. Ya sus hijas son grandes. Entonces ella reunió a muchos papás y hoy en día formó un equipo de fútbol, ya que es el club infantil El Villa de Tucapel Jiménez II, junto a don Emilio, que es su esposo. Yo creo que ellos hacen una linda labor desinteresada y han podido reunir también a los papás de estos niños y hacen bastantes actividades, y nosotros también los vamos a apoyar en todo lo que ellos necesiten. Ya, y también mandarle un saludo a nuestras mujeres que también son empoderadas de la comuna de Ñuñoa, que es Manuela Céspedes y Paola de Filipe, que es de la comuna de Maipú, que son mujeres líderes también que nos están representando en esas comunas. Y así muchas mujeres más que nos representan en varios sectores. Y el llamado a esa, Angie, a que se contacten con ustedes, ¿por cierto? Por supuesto, sí. Junto a la dirección de Norma, podrán entonces formalizar la lista que las asistentes que pueden estar presentes en lo que será el ciclo de charlas en Renca. Y felicitaciones. Yo quiero pasar un aviso también. Y pueden también contactar a través de las redes sociales al 100% Renquino, que es César Monsalve, que también tiene sus redes sociales abiertas. Justamente también a través de él también pueden canalizar tanto el trabajo de Norma como el de Angie y Mujeres con Propósito. Y hay un grupo grande. Y avisarles también que nos van a ver en varios lugares trabajando con César y ayudando a nuestra comuna de Renca que queremos tanto. Iban a ir ayudando a los bingos, me dijiste al principio. Pero por supuesto, siempre, por si supuesto, necesitan alguna ayuda, por supuesto, a mí contacte. Nos pueden contactar a través tuyo a través de nuestras redes sociales, como decía acá nuestro secretario. Ya nos pueden contactar por a través de tienes que tener un buen saco porque aquí en Renca vivimos de los bingos. Mira, así que un saco de plata, aunque no, verdad, el chiste del auto, no, vivimos de los bingos acá en Renca, la verdad es que siempre hay mucho bingo, mucha beneficencia. Necesitan ayuda y si nosotros podemos ayudarlo, vamos a hacer igual con todo el corazón. De todas maneras, aquí, muchas gracias a todo el PRI, para no decir uno por uno, a todo el PRI, bien, me parece. Hasta luego, chiquillos. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros también nos vamos al tiro. ¿Por qué? Porque nos pasamos dos minutos más. Chao, chao, será hasta mañana desde las 18 horas. Vamos a estar con un grupo, pero espectacular. Está cumpliendo Pizza Nostra aquí en Renca, 10 años, y tiene una fiestoca, pero buenísima, pero también él tiene un documental. Aparte de esto, trabaja y hizo un documental y que lo exhibió en La Moneda el año pasado. Nos va también a entregar un poquito de cultura de lo que está haciendo él fuera de su negocio que tiene aquí en Renca y más de su trabajo musical que tiene con una banda. Así que vamos a estar con ellos, con Jair mañana, el dueño de las pizzas Cosa Nostra aquí en nuestra comuna. Y que detrás de él hay una gran cultura de música y de arte que realmente nadie lo conoce. Solamente lo conocen vendiendo pizza, pero la parte de atrás del lado B es buenísimo. Así que mañana lo vamos a conocer más a Jair desde las 18 horas. ¡Chau, chau! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtobi.cl. Lo mejor.